mucho lo que te doy. No quieras volverme loco, sabiendo que no lo estoy. Yo te di todo mi amor, pero no me hiciste caso. Te puse a los pies el sol y lo rompiste en pedazos. Ya no cabe un pensamiento para mí. De tus labios no se escapa para mí ni una sonrisa. Cuando pasas por mi lado, tú siempre tienes prisa y yo sigo locamente enamorado de ti. Porque tú no te enamoras de mí. Dice, si yo me enamoré. Ahí, ¿por qué no te enamoras de mí? Si estoy enamorado de ti. Así.